turismo, fluyen mares de tinta. Sé de bares donde Alex sirve la cerveza pinta. Soy un artista, el pato mareado de la pista. Voy fumado a la vista del fascista. Yo, cómo no, siempre hay uno inoportuno, Judas. El Judas de hoy en día suelen ser todos los curas. A duras y maduras manda el papa y sus locuras. Aquí la cultura es esclava de quien alaba una oscura imagen. No bajen del cielo, rajen el velo, que demasiados son los primos que ya yacen en el suelo. No hay polen pa' todos, es que de todos modos faltan apodos que describan el lodo. ¿Entiendes lo que dicen? Estoy bien que fingen, dime. ¿Quién se queda cuando puede irse? Dime. Tanto falsos que parece un cine. Monstruos que vuelven a ser cisnes. ¿Entiendes lo que dicen? Estoy bien que fingen, dime. ¿Quién se queda cuando puede irse? Dime. Tanto falsos que parece un cine. Monstruos que vuelven a ser. Más bien extraño es el hombre de antaño. Si no me engaño, olvidado y liquidado pasados los años. No es extraño, señor, que cuando se haga mayor el niño pase de tan basados malvados engaños. Traigo remedio para los corazones podridos y partidos en trozos de dos. Mientras el bebé en el altar, la plebe comienza a pagar dinero, mueve hasta que cebe y la sotana se empieza a rajar. No sabes lo que es trabajar, bajar a la mina y cavar, mandar a tu puto dios a cagar sentadito y sin papel. Esperemos que los pueblos no se acuerden de él. ¿Entiendes lo que dicen? Estoy bien que fingen, dime. ¿Quién se queda cuando puede irse? Dime. Tanto falsos que parece un cine. Monstruos que vuelven a ser cisnes. ¿Entiendes lo que dicen? Estoy bien que fingen, dime. ¿Quién se queda cuando puede irse? Dime. Tanto falsos que parece un cine. Monstruos que vuelven a ser cisnes.